Este sábado 4 de noviembre tenemos Feria Kermés en Presidente Derqui. Paseo de compras de artesanos y emprendedores, juegos con premios, un payaso para los más peques. Vamos a escuchar el partido y pasar la tarde en familia. En la Plaza Antonio Toro, frente a Escuela 11, de 15 a 20 horas. Organiza Derqui Emprende. Te esperamos.